puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, conforme nos vayan escuchando, estamos una vez más en un segmento de Mamá Morfosis en este Mamá Universitaria que se realiza todos los miércoles a partir de las 19 horas. Gracias por estar en sintonía con nosotros, por no perderse nunca estos capítulos, estas pequeñas pastillitas de maternidad. Y continuando con estos dos programas tan especiales que estamos organizando, vamos ahora a dar inicio este miércoles más viviendo la maternidad. Yo escucho Mamá Universitaria. Recuerden que te acompañamos, seas mamá o papá, o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es todos los miércoles a las 19 horas en Radio CCE 940 AM o en www.radiocce.com. Recuerda que nos puedes escuchar también desde algunos lados, desde la página web www.radiocce.com por la frecuencia 940 AM. También tenemos en el Facebook Live que nos van a ver y espero que haya muchas reprises sobre este tema en @mamauniversitaria1. Déjanos tus comentarios, tus dudas, tus inquietudes. Yo creo que estos temas van de largo, o sea, hay un montón de aristas que podemos aquí desmenuzar y aprovechar el espacio. Y también hay una app de la Radio CCE que pueden descargar los celulares que son Android. Entonces, seguimos en este espacio en el segmento Mamá Morfosis. ¿Sabías que según el SNI, la mitad de la población femenina está en edad fértil? ¿Será realmente que la mamá puede decidir la forma de parir a su bebé? ¿Será que las mujeres madres tenemos las mismas condiciones para acceder a un trabajo digno? Soy Sofía Benavides, soy madre y me creo la mejor madre. Soy madre y soy profesional. Mamá Universitaria presenta Mamá Morfosis, un espacio en donde nos apoyamos, contenemos y motivamos a la corresponsabilidad de todas y todos, en la constante evolución de ser mamá. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden, los miércoles son para conspirar junto a nuestra radio revista Mamá Universitaria. Tengamos presente que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadera esencia. Hoy, la temática de nuestro segmento, Mamá Morfosis, aquí en Mamá Universitaria, vamos a continuar, como les decía, con este enfoque entre la relación maternidad y discapacidad. Hoy, la temática de nuestro segmento, Mamá Morfosis, entonces seguimos con nuestro enfoque en la relación entre maternidad y discapacidad. Este segundo segmento, esta segunda emisión, en cambio vamos a hablar sobre, le hemos puesto como nombre, Viviendo la Crianza y la Discapacidad. Bienvenidas a todas aquí hoy presentes, me encanta tenerlas a ustedes que de una u otra forma están en mi vida. Le agradezco muchísimo que nos den la luz en esta otra faceta, ¿no?, de la maternidad, que es la crianza con niños con discapacidad. Entonces, quería un poco para ponernos en onda, leerles una frase de Constanza Ordaiz. Ella hizo un TED Talk y hablaba desde su discapacidad y decía: la persona siempre es mucho más que un diagnóstico. Hoy, a través de este programa, tendremos el gusto de conversar con algunas mamás aquí presentes, y vamos a comenzar un poco dándoles la bienvenida. Entonces, bienvenida Valeria Campuzano, Ella es mamá, esposa y también trabajadora. Cuéntanos un poquito de tu historia, Val. Gracias, Sofi. Bueno, yo recién me casé, salí embarazada casi que en la luna de miel y todo esto me vino junto. Y bueno, para mí, para otros podría ser una debilidad, pero para mí ha sido mi fortaleza. Me ha permitido mantener mi mente abierta en todo momento porque, quién sabe, tal vez si hubiese sido en el segundo o el tercer hijo, digo yo, hubiera caído en comparaciones. Veo que a veces les pasa a algunas mamás. A mí me vino todo. Pum, estaba embarazada. Vino Joaquín. Recuerdo que el tema de Joaquín pasó en el parto. Fue un parto hasta cierto punto muy sereno, muy bonito, pero al final no salieron las cosas como pensábamos. Y desde ese día hasta ahora, 2 años, hemos pasado muchísimas cosas, hemos evolucionado en diagnósticos, en cosas, pero mi esposo y yo en todo momento siempre hemos crecido en amar a nuestro hijo. De mi parte, como madre, mi hijo, más allá de cualquier diagnóstico, como tú bien lo decías, tiene mi amor completo en carta cabal. Cualquier cosa que alguien nos haya dicho, nos haya dado, yo he hecho a la primera. Yo me imagino que todas las madres comparten este sentimiento conmigo, pero yo sí lo siento muy mío. O sea, no, Valeria, hagamos tal cosa, vamos. No, esto, ahí voy. Yo trato de estar en todo. Y esa ha sido mi actitud en todo momento. Y pues, Joaquín, ya hoy por hoy nosotros ya contamos con un diagnóstico de... Tiene dos parálisis. Una parálisis cerebral hipotónica. Doy gracias a Dios porque es hipotónica. No sufrimos con unos problemas de espasticidad. Es todo lo contrario. Y también tiene una parálisis braquial. Su bracito tiene su propio diagnóstico, que es un diagnóstico aún más severo, porque digamos que la PC es grave y su bracito es muy grave, es gravísimo, es severo. Entonces, ahí vamos con unos horarios de terapias locos, pero siempre, siempre priorizando el apego y el amor. Cuéntanos un poquito, Vale, de lo que me decías. Lo que pasó fue que también dentro de todo, aparte, al momento del parto, le sacaron el bracito, fue algo así. Yo lo he interiorizado de esta manera. Fue una negligencia. Para mí fue una negligencia. Yo recuerdo que le preguntaba al doctor, el bebé está muy grande. No, no te preocupes, todo va a fluir. Y el día del parto fue el día más largo de mi vida. Dicen que las mujeres cuando estamos a punto de parir nos volvemos eufóricas y yo quería ese día hacer, el día del parto, se me había ocurrido a mí hacer un desayuno. Entonces el día anterior estábamos como locos. Entonces fue un día eterno. Y recuerdo que fue viernes, justo para las fiestas de Guayaquil. Fue un jueves larguísimo de organizar cosas, de ir para aquí, para allá. Y luego yo subí a dormir y a lo que me subí a dormir nunca más dormí. Porque me empezaron los dolores. Y desde ahí hasta las 6 de la tarde que vino Joaquín. Entonces, en todo ese tiempo que yo me puse en las manos de los doctores que yo misma había escogido, por ahí viene parte de tal vez algunas cositas que a veces yo me pregunto, pero nosotros escogimos a nuestros doctores, escogí a mi doula y todo, pero en todo ese tiempo nunca el doctor volvió a sugerir hacer un eco, por ejemplo. Entonces llegó el parto, yo metidísima, pujaba, no salía, no tranquila, fueron 40 largos minutos donde yo igual estuve concentrada en mi labor, en mi tema, que venga Joaquín, y Joaquín no vino. Ya recuerdo que la última vez, el último pujo, yo dije, ya no puedo más. Yo no sabía, mi esposo estaba al lado mío, pero mi esposo estaba con una angustia tremenda. Él después me lo contó. Yo estuve serena todo el tiempo, y cuando Joaquín salió, yo dije, esto es un sustito, esto es como todas las cosas, Dios me sostiene, Dios está ahí. Y cuando me lo ponen a mi hijo, y veo que todo el mundo se apresura, prenden las luces, porque fue con luces apagadas, que la música, que todo el mundo. Yo, chicas, lo que yo sentí y lo que me mantiene viva es que a mí me pusieron a mi hijo y mi hijo estaba tibio, mi hijo estaba vivo. Joaquín, viniste. Y para mí fue eterno ese momento. Y luego, pues todo el mundo... Y yo sospeché cuando vi que le cortaron el cordón inmediatamente. ¿Qué pasó? Me volteo y va mi esposo. Él es cero sentimientos en lágrimas. Y yo, ¿qué pasó? Y se le llevaron a Joaquín volando. Y ahí yo me quedé así, yo, ¿qué pasó? Pasaba el tiempo y luego de ahí ya vino una enfermera corriendo y abrió la puerta y dijo, por fin respiró. Y yo, ¿qué? Fue algo, era una tras otra, una tras otra. Y yo me quedé así, y luego viene la asistente, la chica que estaba asistiendo al doctor, una residente de ginecología, alguien que algún día iba a atender partos, y dice, es culpa de ella, porque ella no ayudó. Entonces ahí fue cosa tras cosa, estuve en un posoperatorio larguísimo, se supone que en un parto tú estás en un posoperatorio de una hora, pero estuve como 2 horas y media. En ese momento yo me quebré, no sabía qué iba a pasar, no entendía absolutamente nada, y bueno, de ahí bajé, y ese día ha sido, pienso yo, que la noche más triste que hemos tenido mi esposo y yo, porque nos dormimos solos, sin nuestro pequeño. No sabíamos nada, y yo solo pensarlo, ¿sabes? Fue tremendo, pero estábamos juntos, y no lloramos, nada, no sabíamos qué iba a pasar, yo siempre rezando con mi virgencita, con mi matercita, y dije, bueno, y de ahí me hablaron, el mismo pediatra, el mismo ginecólogo, los que estuvieron ahí, me hablaron y me dijeron, Valeria, tú tienes que empoderarte de esto. Ellos, me imagino yo, ya en retrospectiva, que sabían lo que se venía, yo no sabía nada. Me acuerdo que mi pediatra, y fue el pediatra de Joaquín hasta el año pasado, me dijo, tú tienes que empoderarte, me dice, y tu caballo de guerra es la lactancia. Entonces tú ahorita, dice, deja de llorar, deja, porque eso te va a bajar la leche, me dice, tú tranquila, y desde ahora es tu punto cero, y tú haz lo que tengas que hacer, pero tú tienes que sacar a tu hijo adelante, me dice, no pienses en nada. Y esas palabras entraron en mi corazón, pero así. Y yo ahí, bueno, he tenido algunos quebrantos, algunas cosas, pero yo siempre lo que sea. O sea, si hay que hacer un tratamiento, hay que hacer una terapia, hagamos. Mi esposo, él es a veces más llorón, él está, no, no le hagan. Y yo, no, a ver, lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Lo que yo puedo hacer como madre es acompañar, estar, y luego consolar, abrazar y todo eso. Pero hagamos. Cualquier cosa, hagamos. Entonces, así fue nuestro primer día, y bueno, Joaquín estuvo 15 días más hospitalizado, y de ahí ya salió de casa, y yo hice como me recomendaron. Me encerré en mi cuarto con mi hijo, porque mi pediatra siempre me decía, el apego es todo. Y él, Joaquín tenía todos los cables que ustedes no se pueden imaginar, y él dio la orden para que yo lo cargara. La primera noche no lo pude cargar, porque pasó este tema del posoperatorio y me quedé sin hora de visitas. Pero los siguientes 2 días, yo cargué a mi hijo en turnos de 4 horas seguidas, con todos los tubos. Yo entraba súper bañada, súper limpia, y a cogerlo feliz, y a olvidarme de todo. Y yo lo abrazaba. Nunca lloramos en UCI. Nosotros le contábamos todo lo que le podíamos contar, le cantábamos. O sea, fue súper hermoso cómo los dos pudimos llevar ese proceso juntos ahí, de estar animándolo. Y vamos, tú puedes. Yo veía niños que no los visitaban, veía niños que los padres tenían miedo a tocarlo, pero nosotros con nuestro hijo no. Yo decidí, y mi esposo, él de una se subió a ese barco. Le tratamos hasta el día de hoy de a Joaquín darle toda la contención emocional, todo lo que nuestro corazón nos dicta que él necesita. Ha sido como muy bonito poder también dar voz y escuchar, y saber que también hay muchos de los retos que no lo tomamos mucho en cuenta, que a veces lo damos por entendido, porque viene así con el paquete, y realmente no es así. Y estos son los momentos en donde ahora valoramos y también reconocemos, y solamente conociendo y viendo nuestras historias, pues también podemos ser más empáticos y más empáticas. Damos la bienvenida ahora. Tenemos a Gaby Chiriboga. Ella es politóloga, máster en Derechos Humanos y Políticas Públicas, docente universitaria e investigadora de estudios de género, y militante por los derechos de las personas con discapacidad. Hola Gaby, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti. Gracias Sofi, gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Para mí es un gusto poder estar en este espacio y conocerles, escucharles, aprender de sus historias, de sus vidas. Bueno, yo soy mamá de Alejandra. Alejandra es una niña que ahora ya tiene 6 años. Es una niña con discapacidad visual. Su discapacidad se originó en una enfermedad congénita, ultra rara. Se llama amaurosis congénita de Leber. Los primeros meses de vida de Ale fueron una serie de diagnósticos clínicos, una serie de exámenes más o menos invasivos, Hasta que finalmente, un poco más del año después de realizarle algunos análisis, tuvimos el análisis, el resultado de certeza. Después de una serie de trámites, conseguimos que el Seguro Social cubra los análisis de Ale en el extranjero y tenemos un diagnóstico genético, que es una cosa un poco común en el país, lamentablemente. Lo que se estila manejar, tener diagnósticos cercanos, ¿no? Pero nunca llegar a la raíz, inclusive a un estudio genético, lo cual, claro, supone una serie de afectaciones en la vida de las personas, ¿no? Porque no existen diagnósticos de certeza que posibiliten anticiparse a alguna u otra consecuencia derivada de enfermedades que en algunos casos son desconocidas por no ser diagnosticadas y que suponen posibles futuras afectaciones más graves. Bueno, a ver, en adelante, pues nosotros ya teníamos el diagnóstico de certeza. Al era una niña no vidente. Ahora sabemos que ella puede percibir un poco la luz, se orienta, tiene una muy buena orientación, pero claro, el hecho de criar a una niña con discapacidad, como criar cualquier niño, supone una serie de desafíos, ¿no? Nadie nace con el manual de cómo ser el mejor padre, la mejor madre. Y yo creo que en el caso de la crianza de niños con discapacidad, el añadido o la diferencia, la particularidad, es que supone también quitarse una serie de conceptos con los que uno viene naturalizado, ¿no? Lamentablemente yo sí pienso, al menos de mi experiencia, que uno no es empático ni es sensible hasta que la discapacidad te interpela de una manera muy cercana y pasa por tu vida, ¿no? Entonces yo pienso que estos desafíos de la crianza con discapacidad, al menos por mi parte, yo los he experimentado en una manera, ha sido una experiencia mía, ha sido un proceso solitario, no necesariamente porque yo haya estado sola, sin apoyos familiares o sin contención, lo cual es muy importante, sino porque son cuestiones que uno va asumiendo y uno va procesando. Yo sé que muchas personas que se han acercado a mí, que quizá tampoco saben cómo acercarse, lo hacen desde el duelo, ¿no? Como, qué pena que tu hija es así, o desde la lástima, ¿no? Y yo no he escogido ese camino para la asimilación, para la aceptación de la discapacidad de mi hija. Yo prefiero no vivirla como una pérdida, porque para mí, si yo pensara constantemente a mi hija le falta algo, viviría con la esperanza de que algún día pudiera recuperar su visión, y puede ser que ese día nunca llegue, ¿no? Y mientras tanto mi hija va a criarse con una sensación de falta o de no estar completa. Yo no quiero eso. Entonces yo más bien he pensado con algunos otros grupos de mujeres, de madres, que la discapacidad es una cuestión que tiene que ser entendida como parte de la condición humana, como un asunto que es sumamente natural, que es humano. Lamentablemente a nosotros nos han educado con unos prejuicios que nos hacen ver qué es lo normal y qué es lo raro, ¿no? Ah, lo normal es que te muevas así, que camines de esta manera, que seas, que puedas hablar de esta manera, que te puedas expresar de esta otra. Eso es lo normal. Y cualquier otra persona que salga de este molde está visto como alguien raro. E históricamente eso se puede ver con, inclusive con algunos estudios del ejercicio del poder, ¿no? De qué manera las sociedades lo que han hecho es aislar a los que son distintos, porque en algunos casos ni siquiera se podían explicar, los locos en los manicomios y distintas cuestiones que estaban fuera de la normalidad, de los esquemas que nos establecían y que estaban mal vistos. Y lamentablemente de otra manera, aún ahora se sigue viendo así, porque te siguen tratando con la misma percepción de la pena, ¿no? De la ausencia, de la caridad, del paternalismo. Entonces, al menos por mi parte, ha sido como una experiencia de la vida, me ha cambiado la vida por completo, pero que también me ha ayudado a deconstruir una serie de estos conceptos y a pensar de otra manera la vida, a pensar que la vida realmente no está hecha para que sigamos los mismos regímenes en los que nos hemos sido parte desde niños, el régimen educativo, régimen laboral, estás para producir, estás para hacer esto, eres bueno si eres capaz, porque justamente de ahí viene la palabra de la discapacidad, no eres capaz de, y la posibilidad, para mí es una cuestión maravillosa ser madre de Alejandra, es una experiencia que me ha permitido ver la vida de otra manera. Qué loco, es que es así, gracias Gaby por abrir ese entendimiento y realmente es así, y más bien gracias por estar ustedes aquí presentes, porque me considero bastante abierta y realmente uno no puede dejar de seguir dándose cuenta de que hay un montón de constructos y un montón de suposiciones que realmente no son así. Así que gracias, gracias por estar aquí, gracias por toda esa sabiduría. Queremos dar hoy la bienvenida también a Sarasvati Rodríguez. Ella es mamá a tiempo completo, también es antropóloga de profesión, activista por los derechos de las mujeres, el ambiente, la maternidad consciente y la soberanía alimentaria. Gracias, Aras, por estar aquí. Cuéntanos un poco cómo es tu historia. Hola, chicas. Gracias, Sofi, por la invitación. Qué gusto verte. Siempre es bueno verte, aunque sea virtualmente. Comentarles, yo tengo una guagua que tiene 12 años ya. Ariel fue diagnosticada con discapacidad intelectual. Después de un montón de tiempo, un montón de análisis personales, de ir como haciendo procesos de asimilación, también de situaciones y dinámicas, me di cuenta que parte de las razones por las cuales aparentemente Ariel no se encuentra dentro de la normalidad, tiene también relación con el proceso del parto. Yo viví un proceso de parto súper, súper largo, en el cual, pese a mis esfuerzos de que no fuera medicado, fue súper medicado. También me di cuenta varios años después de que fui víctima de violencia obstétrica, muy dura en realidad la experiencia, y no tenía muchas ganas de tener otro huevo, para serles franca. Entonces, cuando Ariel nació, yo creo que tuve un exceso de uso de epidural. Realmente no hay como un diagnóstico fijo de qué fue lo que pasó o cuáles fueron las razones por las cuales Ariel aparentemente tiene discapacidad intelectual, pero, o sea, ha sido más bien un tema más autoanalítico. Ariel nació en la semana 42. En esa época yo vivía en Estados Unidos y de alguna manera era bastante más joven y me dejé llevar por esa sensación de tener toda la certeza de que los médicos en el país en donde estaba iban a estar con todos los cuidados que uno esperaba, ¿no? Realmente no fue algo que jamás se me hubiera ocurrido pensar que era algo que también yo tenía que empoderarme de ese proceso. Además, para ser franca, fue súper difícil parir en otro idioma. Llegó un punto que realmente yo ya no pude expresarme adecuadamente. Le decía a Rafael, al papá de mis hijas, le decía, diles qué, porque yo ya no puedo, o sea, yo no podía pensar en inglés. Después de eso, Ari tuvo un desarrollo psicomotriz bastante más tardío que los otros guaguas. Dificultad de intelectual aparentemente tiene relación con los temas de aprendizaje, con dificultades también de aparentemente de TDAH, que es este síndrome de atención dispersa. Y francamente es un diagnóstico en el cual yo no creo mucho. Y no creo mucho porque he visto que hay demasiados estándares en el mundo. Siempre se espera demasiadas cosas, o sea, que hagamos todo de la misma manera, al mismo tiempo, que seamos, que tengamos el mismo tipo de desarrollo y demás, pero no se toman en cuenta que estas capacidades distintas de la gente con discapacidad tiene y te muestra otras posibilidades de ver el mundo. Como decía Gabriela, me pareció lindísimo eso que decía de los ojos de su agua para ver su propia vida y el mundo. Me parece alucinante porque es así como a través de tus guaguas, de lo que sí son, de lo que sí tienen, de ese aspecto positivo, tú empiezas a ver el mundo de otra manera. Hemos tenido varias evaluaciones, millones de evaluaciones, así como decía la Valeria. Yo también soy de estas mamás que me dicen, hagamos homeopatía de una, hagamos no sé qué, dale, hagamos quimioterapia, dale, hagamos, o sea, literal, nos hemos metido en tantas cosas, que también ha sido una parte de la hiperactividad que me encanta, de descubrir cosas. O sea, realmente a mí me encanta descubrir cosas y ha sido como una posibilidad también de hacerlo con mi guagua, de ver qué le gusta, qué le hace bien, qué le hace feliz. Ahora que ya está más grande, ha sido un poco más complicado porque en la escuela y en el sistema educativo formal no hay mucha cabida para la gente con capacidades distintas. Y ahora, con esto de la pandemia, realmente me empujó a decidir que no quería estar en una escuela formal. Y ahí fue más una decisión mía que una decisión de la Ari, y después la conversamos y hemos ido como teniendo esa posibilidad de diálogo con relación a qué hacemos con tu educación, mi vida, qué quieres hacer. Y la razón por la cual no salimos del sistema educativo formal es porque Yo creo que pese a que hay algunos colegios y algunas escuelas que intentan ser inclusivos, esto de la inclusión todavía no es suficiente. No saben cómo manejarlo, no tienen las herramientas. En el caso específico de mi guagua, yo sentí que eran demasiados niños y niñas, que no permitían que haya esa atención personalizada para que mi guagua pueda desarrollar sus capacidades y desarrollar lo que realmente necesitaba desarrollar. Por otro lado, también en esta lógica del estándar, me dijeron ahora que tiene 13 ya, cumplió 13 hace poco, me confundí, no tiene 12 sino 13, la pandemia me tiene loca. Entonces, cuando cumplió 13 y ya pasaba a la secundaria en términos de educación formal, me dijeron que ahora se van a empezar a trabajar en desarrollar actividades para que pueda ser funcional en la vida, para que pueda ser independiente. Casi me muero. Entonces, francamente me enojé, para serles franca, me enojé mucho, porque me parece que ellos no pueden decidir cuándo dejas de apoyarle a tu guagua para que siga desarrollando lo que sea que necesite desarrollar, y cuando tú le enseñas cosas para que sea funcional. ¿Qué es esto de funcional? O sea, realmente me empecé a desesperar porque hay demasiados conceptos alrededor de la discapacidad, demasiadas preconcepciones, demasiados estereotipos, y creo que todavía no hemos llegado a tener una discusión seria de qué está pasando con nuestros guaguas, cómo realmente incluirlos en el sistema educativo, qué es esto de las necesidades educativas especiales, cómo abordarlos, cómo trabajarlos. Entonces, ha sido un devenir de muchas frustraciones, pero también de muchas alegrías, porque especialmente ahora, mucho más ahora que estamos más tiempo juntas, hemos aprendido muchísimas cosas adicionales de lo que te enseña en la escuela, que creo que es lo que más le gusta a ella, que es lo que creo que le va a permitir a ella ser feliz en la vida, que es lo que yo realmente quiero. Y que así es, ¿no? Todos queremos que todas y todos queremos que nuestras hijas y nuestros hijos sean felices, sean exitosos, se puedan autorrealizar personalmente, ¿no? Y vuelve de nuevo este tema, ¿no? Con Sara somos socias del Parto Es Nuestro y eso está nuestra bandera de lucha también. Y es súper loco cómo muchas veces tiene como un factor común, ¿no? El tema de cómo ha sido el parto, de cómo ha sido la violencia ginecobstétrica y que puede determinar un futuro u otro, ¿no? Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Así que hoy queremos darle la bienvenida a Mayrita. Cuéntanos cómo estás, Mayri, gracias por estar aquí. Hola, mi Sofi. Hola, Valeria. Sara Basti, que ya nos conocemos de tiempo. Bienvenida, un gusto tenerte en el programa Mamá Universitaria. Gabriela también, mucho gusto. Pues contarles que este es un programa de estreno, que a pesar que el enfoque del programa es de maternidad. Es un programa de estreno porque no hemos tocado el tema de maternidad y discapacidad. Yo sí quiero preguntar, ahora que soy profe, porque también, bueno, la otra profesión es ser profe, lo que le escuchaba a Sara Basti, que es muy cierto, cómo incluimos en el sistema educativo, yo lo estoy viviendo ahora con estudiantes que tienen necesidades especiales, y pues yo sí quisiera preguntarles, porque creo que lo principal para que cambien las cosas y que para que podamos entenderlas también, lo principal es hablar con las mamás, hablar con la familia. Entonces, yo sí quiero preguntarles para ustedes qué significa el término discapacidad y si está bien usado. Y también el término inclusión. Coméntenme, quiero escucharlas, por favor. Bueno, saben que yo estoy en la búsqueda de encontrar ese significado con respecto a la discapacidad. Y estoy en unos grupos donde ya hay personas adultas con discapacidad, y una de ellas preguntaba, y me la deja boteando, porque dice, ella pregunta, ¿será que tengo discapacidad o será que soy discapacitado? Y ella misma decía, porque si yo la tengo, es como una cartera, pero yo no me la puedo quitar. Y yo, ¡oh, Dios mío! Yo solo tengo 2 años y en este mundo, bueno, casi 2, el 27 son 2 años. Y sí me he querido empapar del tema. Veo que aquí estamos con personas sumamente capacitadas y versadas en el asunto, y está en mi lista de pendientes leerme algunos libros o ver eso, pero aún no lo he tocado. Lo que sí me topé el otro día es con una mamá que decía que la inclusión de ahora es como muy imaginaria, muy falsa, y ella lo ponía como una fiesta. Okay, dicen que es inclusión y te invito a la fiesta, pero entra esta persona muy amada por nosotras y nadie lo ve, nadie le habla, nadie le mira, nadie hace nada. Y es como ir a ese lugar y simplemente estar sentado en tu esquina. Entonces, ella definía así la inclusión actual. Yo leí eso y yo decía, no, es que tenemos que hacer algo, pero ¿cómo es la interrogante? Y yo estoy, lo pienso, y aún yo no tengo nada concluido respecto al tema. Espero que alguien que lleve más tiempo nos pueda compartir su opinión. En fin, ese es mi aporte sobre esto. Lindo, lindo. ¿Qué opinas, Gaby? A ver, la discapacidad creo que es el etimológicamente la falta de, ¿no? No eres capaz de hacer tal o cual cosa. Y está generalmente catalogada en función de los sentidos. O sea, te falta esto, no puedes hacer eso, no puedes movilizarte, no puedes comprender el mundo de la misma manera en que todos lo comprendemos, tienes otra discapacidad. Si es física, si es de movilidad, si es alguno de los sentidos, así se categoriza. Espérenme un momentito, por favor. Ya, perdón. Y sí, me parece a mí que a día de hoy no tenemos otro término más respetuoso que ese, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque sí pensaría yo que deberíamos pensar de otra manera, ¿no? Para no pensar todo en función de si eres capaz de o no, porque nos estamos, otra vez, volvemos al mismo mundo de lo productivo, ¿no? Eres capaz para hacer tal o cual cosa, ¿ya? Distinto sería si pudiéramos encontrar una palabra que nos diga o que directamente no nos categorice de esta manera. Lamentablemente, por crear un criterio para el establecimiento de acciones afirmativas, lo que hacemos es discriminar, ¿ya? Sí, históricamente, por eso decía yo, es el término que a día de hoy mejor representa a este grupo de personas, o no nos representa, digamos así, porque también hemos tenido a lo largo de los años otros, minusválido o discapacitado, también entiendo yo que es un término discriminatorio que te dice que tú eres el que no puedes directamente, antes de tener o no algún añadido que está externo a tu cuerpo. Esa es la diferencia entre el discapacitado y la persona con discapacidad. También no estoy muy de acuerdo en poner otros nombres como las necesidades especiales o las capacidades especiales, porque no eres un superhéroe, eres un ser humano que no tienes habilidad o no tienes desarrollado algún sentido de tu cuerpo, eso no te hace un súper. Sí, ahí te corto un momentito. Bueno, yo lo presentaba como necesidades especiales porque así está presentado en el currículum para el docente, ¿no? Está como alumnos con necesidades especiales. Por eso yo me preguntaba y preguntaba al departamento estudiantil de consejería y decía, ¿por qué hasta para poner los nombres debería hacerse una reunión con las madres que viven a diario con ellos y que también pueden darle un nombre, como tú dices, un nombre que se merezca, ¿no? Y que involucre a todos los casos, porque como decía la Sofi, hay diferentes casos. A eso me refería, ¿no? Porque, y además que juega con nuestro imaginario y eso se queda en la cabeza y sigue por años y años y años y todos vamos repitiendo. Entonces, ahora que yo, bueno, ese año me estrené como profe, me entregaron el currículum y decía estudiantes NEE. Entonces yo decía, ¿qué es NEE? No sabía, la verdad. Y ahí me explicaron. Entonces yo decía, o sea, por eso es mi pregunta. ¿Cómo ustedes al vivir todas las experiencias que nos acabaron de contar, cuál sería ese nombre? ¿Cómo podríamos a nuestros propios hijos enseñarles? O sea, ¿cómo podríamos explicar esto? Porque esto de inclusión, como decía Valeria, decía, vamos a una fiesta, bueno, te invité, ¿no? Y estás en la fiesta y asististe y todo. Pero, ¿cómo hago para que seas parte de y te sientas parte de? Y eso no lo buscamos todos. O sea, solo con decir, bueno, ven a la fiesta, ya estás tú. Y prácticamente, si hablamos de educación, es igualito a lo que dijo Valer. Estás dentro del aula, profe, tiene una necesidad especial, el niño busca estrategias. Y lo que decía Sarawasti, que se asustaba, era que sea funcional. O sea, que tratemos que en el año sea funcional el estudiante. Entonces, yo también como profesora me pregunto cómo ustedes nos permitan enseñar lo que ustedes están viviendo con sus hijos. Por ahí, Iba. Sí, Mayra, yo sé cómo está establecido el currículo. Y esto de las necesidades educativas especiales, ¿son o no derivadas de la discapacidad? Puede ser que tenga una necesidad educativa derivada de otro tipo de necesidad que no sea necesariamente originada en una discapacidad y esta discapacidad a su vez no sea derivada de una enfermedad rara o ultra rara. Pudo haber sido un accidente de tránsito que también nos puede pasar a todos, ¿ya? Ahora, respecto de la inclusión, en términos de los derechos te diría yo, a ver, un derecho es lo que su garantía le permite ser. ¿Qué significa eso? O sea, si como nosotros sabemos nuestra constitución en su momento fue una constitución reconocida en términos internacionales por ser una constitución bastante progresista. En el marco de esta constitución tenemos una ley de discapacidades, un reglamento a la ley que en su momento también por la parte de la Convención de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas fue reconocido, el país fue felicitado y recibió una serie de reconocimientos por esta ley y por las políticas públicas que a raíz de esta ley se fueron implementando. El problema es que no está bien pensado, porque no está bien pensado, como tú bien dices, Mayra, desde la vivencia de las personas, ¿ya? Entonces, claro, tú no, te dices, sí, la educación es intercultural y es inclusiva, ¿no? Pero resulta que no hay ninguna garantía de que cuando tú llegues con tu niña, en mi caso, una niña ciega al sistema educativo, no tienes un profesor de braille. La institución educativa no se hacer cargo de importar una máquina y una impresora para que tú puedas ayudarle a escribir en una máquina y puedas imprimir en braille para que no tengas que pasarte horas y horas intentando escribir o transcribiendo o adaptando el mismo currículo con tus recursos. Entonces, el Estado no te está presentando las garantías necesarias para que tú ejerzas tu derecho. Esa es una cuestión. Y otra cuestión que lamentablemente seguimos nosotros viviendo, al menos en el ámbito de lo educativo, esta es mi percepción, y es que tenemos políticas públicas que se derogaron hace aproximadamente 50 años en otros países. Por ejemplo, con el mantenimiento de escuelas especializadas. Estas escuelas especializadas suponen también un espacio de discriminación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos aspirar a llegar a tener una sociedad inclusiva que puede caminar por la calle sin verte raro porque vas con un bastón o sin a sorprenderse porque te ve con muletas, porque te ve con tu silla de ruedas intentando subirte o bajarte del bus. Nosotros no podemos aspirar a tener una sociedad inclusiva si seguimos teniendo a nuestros niños en unas escuelas especializadas, digo yo, entre comillas, aisladas y segregacionadas, ¿me entiendes? Entonces, sí, la inclusión es una apuesta maravillosa, si te dieran las garantías para ejercer tu derecho, ¿ya? La primera parte está, en la norma está. El problema es que inclusive económicamente los estados no son capaces porque no tienen los recursos para incluir a todos los niños. Claro, imagínate tú, en el currículo educativo tienes una serie de necesidades especiales para los niños en todo el ciclo educativo, en todos los años del ciclo educativo. Y no tenemos docentes. No tenemos carreras universitarias que te digan, yo soy maestra, yo soy docente especializada en lengua de señas. Yo soy docente que sé manejar el lenguaje que utilizan los niños sordos ciegos. Ya. Yo tengo estudios de docencia y también de terapia física y sé asistir a un niño en caso de que tenga una convulsión en el aula. No tenemos. Entonces nos falta muchísimo. Está bien la norma, pero yo creo que estos espacios, al menos de debate y de sensibilización, son los que nos hacen pensar de realmente no estamos pensando bien y no estamos pensando para todos, ¿no? Pensemos, como tú decías, vale, una fiesta, pero también pensemos caminar por las calles de Quito. ¿Cómo haces para caminar? Cada minuto tienes que dar 30 instrucciones a una persona ciega que está aprendiendo a usar el bastón. Porque tienes basura, tienes las veredas levantadas por las plantas, tienes vidrios, tienes desechos de animales. No estamos sensibilizados, ¿entiendes? No estamos acostumbrados a abrazar a las personas con discapacidad como si fueran nosotros mismos. Ese es un enorme problema. Yo, como decía la Sofía en un inicio, perdonen que me extienda tanto, la raíz de todo es la empatía, ¿me entiendes? Si tú quieres ser inclusivo, tienes que ser empático. A ver, tengo a mi niño que no me escucha bien. No basta con el, no le basta el audífono, no le basta sentarse en la primera fila. ¿Cómo le uso? Entonces, la inclusión para mí, además de que tienes, ya te digo, toda la plataforma del derecho, la plataforma jurídica, digamos, la plataforma de la política pública más o menos armada, más o menos unos profesionales que están con algunos intereses, aunque no han sido formados. Y yo creo que el disparador de la inclusión es la voluntad. Ya, podemos tener todo eso o no tener nada. Pero si tú tienes, como tú lo eres, una maestra sensible, vas a ponerte a pensar, ¿cómo hago para que mi niño, que ya te digo, tiene un tipo de parálisis y no se puede levantar de su silla de ruedas, juegue en el patio con sus amigos? Son cuestiones vitales que realmente suponen eso, mejoras en la condición de vida de las personas, pero que no las pensamos, lamentablemente. Y a veces no requieren muchos recursos, mira. A veces lo importante es la voluntad. Nada más, ahora sí, apago el micrófono. Gracias, Gaby. Sara, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, yo creo que es súper importante tener clarísimo esta lógica de dónde surge este término de discapacidad, ¿no? Y ahí es súper importante hacer referencia a que estamos siempre hablando de un grupo de personas únicas. Nos hemos olvidado de la diversidad. Y esa diversidad es parte de lo que deberíamos sentir y de lo que deberíamos ser desde la empatía. Nos hemos olvidado de que esa diversidad nos hace ricos como seres humanos, nos ha permitido tener culturas, aprendizajes, idiomas diferentes. Pero ahora, y ya en términos súper educativos, Mayra, realmente yo veo que la educación es demasiado, busca una uniformidad que a veces es ya extrema, innecesaria. O sea, realmente el hecho de pensar diferente ya se ha vuelto hasta subversivo. Y es como, pero ¿por qué? Tenemos la posibilidad de pensar y así hay que ser. Así hay que buscar otras posibilidades en la vida. Entonces, realmente en esta lógica de la diversidad, el término necesidades educativas especiales se queda corto. El espectro que hay de necesidades educativas especiales es tan amplio para los profesores que es también absurdo. Y ahí debo reconocer que si bien yo a veces me molestaba mucho con los profesores de la escuela de mi guagua, pero tienen en una clase de 22 estudiantes 5 guaguas con necesidades educativas especiales. O sea, ¿cómo haces tú como profesor también humanamente posible que realmente puedas atender a esos guaguas y a sus necesidades? Es casi imposible. Y de ahí viene un poco esa necesidad de ya llevar a los papás. Y ahí yo creo que también el sistema educativo lo que hace es culpabilizar mucho a los papás y a las mamás, a la familia en general. de que de alguna manera o no te diste cuenta, o no lo estás apoyando adecuadamente, o no estás recibiendo el tipo de terapia que necesita. Y son un montón de situaciones alrededor del tema de la discapacidad que uno va creciendo como familia a través de los años con los guaguas, que está vinculado mucho con la culpa. Y eso yo creo que no debería ser. O sea, no debemos tener este vínculo discapacidad, culpa, educación. O sea, realmente no tiene sentido. No tiene sentido porque, como le decía la Sofía, cuando yo me molestaba y le reclamaba a los profesores ciertas cosas, más con el ánimo propositivo, en realidad, yo siempre he tenido esa posibilidad de dirigirme a los profesores y profesoras y decirles, vean, ¿por qué no hacemos esto? Esto le funciona mejor a mi guagua. Yo he visto que esto le funciona mejor. Y sí, todo bien, pero físicamente no avanzaban por un lado, y por otro también, ellos no tienen ninguna claridad de qué hacer con cada quien. Entonces, esto de que somos diversos, inclusivos y no sé qué, es muy retórico, muy, muy retórico. Todavía creo que no aprendemos lo que realmente necesitamos para nuestros guaguas, y menos en términos de eso de la inclusión. Educación es un tema súper fuerte con relación al tema de discapacidad, y volviendo al tema de la culpa también. Quería contarles que este paso por la discapacidad me he dado cuenta que además, de alguna manera, te liberas como escuela, te liberas de las necesidades de tu guagua cuando tú tienes un carnet de discapacidad. Cuando te dicen y te recomiendan sutilmente que deberías tener un carnet de discapacidad, por eso a ellos les libera de algunas presiones. ¿Cuáles son esas presiones? La una, que no tienen que tener como un nivel específico de presión para tu guagua. De guiarle mucho porque tienen necesidad educativa especial. Entonces, todo bien, déjenle nomás. Entonces, eso ya no es ser inclusivo. Eso ya no es darle la posibilidad de reconocer lo que necesita y apoyarle en esa necesidad. Otra de las cosas que hacen es que pueden también mostrar a las autoridades el porcentaje de inclusión que tiene el colegio. Es una cosa loquísima y absurda, pero también ya poniéndose en el otro lado de los papás que les decía hace un momentito, yo estaba en la escuela de mi guagua también en un grupo de necesidades educativas especiales, y cuando yo me quejaba de algo, todo el mundo me veía mal, a mí, y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué les pasa? Y mucha gente me decía, o sea, tú no sabes lo que significa que ningún espacio educativo te quiera abrir la puerta para que tu guagua esté. O sea, que ningún espacio educativo te quiera decir, tráigale como sea, pero venga. O sea, tráigale, permítale socializar, que esté con los guaguas de su edad. Porque también con los guaguas es un aprendizaje importante. Entonces, y ahí también me ponía yo desde la empatía y decía, bueno, tal vez yo estoy exagerando, tal vez debe ser tenaz, mi guagua no. Es que tiene una discapacidad severa. De hecho, yo todavía sigo en negación de esto del tema de la discapacidad, como les contaba a la Sofi, pero les veía, y de verdad que la gente, a veces teníamos talleres y todos los demás papás eran absolutamente agradecidos con el colegio que les permitió tener la posibilidad de que al menos su guagua socialice en este colegio. Entonces es bien difícil el tema de educación discapacidad, pasa mucho también por la sensibilidad de las familias, por esa necesidad de empatía y de querer también un poco, de querer entender la situación del otro. Entonces, sí creo que los colegios tienen que seguir trabajando muchísimo sobre esto, muchísimo, muchísimo, porque el hecho de que tu agua esté no es suficiente. El hecho de que tu guagua esté y que sea aceptado en un espacio educativo para socializar no es suficiente. O sea, qué bacán que hayan ciertos espacios que son inclusivos, pero hay que tener claro que ellos tienen que saber cómo hacer esta inclusión. ¿Cómo? Porque es una responsabilidad mutua. Un mensajito, chicas, ¿con qué se quieren ir? ¿Qué quieren decirnos? ¿Qué quieren decir al mundo, a la gente? Desde su experiencia, desde su lucha. Contarles que para mí mi guagua es una gran maestra realmente. Ella ha sido quien como les decía hace un momento, exploramos muchas cosas juntas. Tenemos la posibilidad de conversar mucho ahora que está creciendo y es adolescente ya. Y estamos también aprendiendo más cosas todo el tiempo. Entonces, ha sido esta posibilidad de abrir las puertas al mundo, de buscar que no hay una sola forma de vida, que no hay una sola forma de ver el mundo. Y que también esa diversidad, esa posibilidad de ser distintos también nos lleva por caminos que hemos conocido seres humanos maravillosos. No he podido evitar que se me vayan las lágrimas, de verdad. Yo, a ver, creo que Ale, para mí, Ale es la persona más importante para mí en todo el mundo. Creo que de todas las personas que he tenido la posibilidad de conocer, de todas las personas que yo he podido aprender, con quienes he podido compartir, como decía Sara, ha sido ella, creo que quien más me ha enseñado acerca de la vida, a ver la vida con otros ojos, fuera de los estándares en los que hemos crecido, fuera de los paradigmas en los que nos han formado, a valorar la vida tal cual es, ¿me entiendes? A ser respetuoso, a ser empático, a ser, no sé, quizá la palabra, la mejor palabra sea el respeto, ¿no? El respeto y la consideración a los dolores ajenos, ¿no? A los dolores, al sufrimiento que es propio de lo humano también, ¿no? A tener, a salir de esa lógica de la felicidad y el triunfo y la fama y los brillos y las luces y las estrellas, ¿no? Sino a ver la felicidad en los pequeños detalles, en los momentos más emotivos, en los momentos que sí te arrancan una lágrima, pero tú sabes que al final el resultado va a ser siempre un ejercicio de valentía, ¿ya? Yo pienso que ser mamá, de un mamá o papá de una persona con discapacidad es una cosa de valientes. Es muy difícil. En ocasiones puede ser muy doloroso, ¿no? Más o menos doloroso. Pero siempre es una cuestión que nos atraviesa la vida y que no nos va a dejar iguales. Y pienso yo, no, yo, y es como decía hace un momento Mayra, yo no considero de que pensemos en la especialidad, ¿no? Como que somos seres maravillosos o angelicales, porque eso les quita lo humano y con eso la dignidad también. Pero que es importante que estas personas vienen a desafiarnos de una manera tan grande que en adelante, teniéndolos en nuestras vidas, ya no seremos iguales. Y eso es darle para mí una vida distinta, una vida mejor. Chicas, creo que lo han dicho todo. Me hace llorar. Realmente aprecio sus palabras y han sabido definir bastante. Las admiro, Sofi, cómo las has logrado reunir, dónde han estado. He aprendido mucho y lo que sí tengo que decir es que para mí ser la madre de Joaquín es lo mejor que me ha pasado en la vida, me inspira en otro nivel. Y si hay alguna mamá que recién está empezando este caminar o que lleva tiempo en su caminar y que está cansada y que está estresada y que está harta a veces de tanto médico, tanta cosa, yo le diría disfrutar los momentos, porque nuestros hijos nos dan momentos únicos, increíbles. Y como siempre le digo a mi esposo, déjate llevar, es lo mejor, te llena, es único. Cuando uno comparte con su hijo y lo mira a los ojos, uno ve y entiende su propósito en la vida, en este mundo, en todo. Y eso es el motor, y no solo de nosotras, de todas las madres del mundo, porque para eso vinimos. Y a las otras mamitas, yo les diría, críen con libertad. Es lo más importante, porque cuando criamos y formamos niños libres, estos niños van a respetar a otros niños, y entre esos otros niños va a estar mi niño. Entonces, criemos a niños que puedan jugar con todos los niños, donde también estará mi niño. Y todos vamos a empezar a formar desde adentro la inclusión. A veces yo me enojo mucho y digo, chuta, todos los que estamos ahorita vivos tenemos que fenecer, tiene que irse toda esta generación y tenemos que sembrar en los nuevos, porque son los nuevos los que van a verdaderamente instaurar la inclusión en nuestro país, en nuestra comunidad, en este mundo. Entonces, y eso solamente lo vamos a lograr con una crianza respetuosa, consciente de uno como ser, consciente de mi comunidad y consciente del medio ambiente. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias. Gracias, Vale, gracias, Sara, gracias, Gaby. Realmente ustedes son un regalo en mi vida, como les he dicho en diferentes ocasiones. El ser parte de ustedes, de sus vidas, de sus crianzas, es inspirador en todos los aspectos en los que nos hemos encontrado en la vida. Así que no simplemente un canal más, un aporte más, y de mi lado yo me quedo con eso que han dicho todas. Primero, que no es un duelo. Segundo, que es parte del ser humano y que necesitamos igualdad con una real equidad. Y que criemos sociedades, criemos hijos que sean realmente sensibles, respetuosos, considerados con el mundo. Gracias por este espacio, chicas. Bueno, sí, de mi parte, agradecida con la Sofi, que nos trae temas de estreno, temas que son muy importantes, y les admiro muchísimo. Gracias por permitirme conocerlas y sobre todo por permitirse que a través de un medio de comunicación su mensaje y su historia llegue a otras mujeres, a otras madres, a otros padres y a otras personas, ¿no? Que les podamos hacer vibrar el corazón. Entonces, yo les admiro mucho. A veces uno como mamá dice, ay, ya, boto la toalla, ya hasta aquí llego, las canas verdes y todo, pero en realidad nunca botamos la toalla. De hecho, creo que la maternidad es transformación, es inspiración totalmente. Y sigamos luchando para que todos nuestros mensajes no solo queden en mensajes o en palabras, sino que se transmiten y lleguen a políticas públicas que tanto las necesitamos para criar en libertad, como lo decía Valeria, ¿no? Muchas gracias una vez más por escucharnos en el programa de Mamá Universitaria a través de la radio CCE. Esperamos ser oídos a más voces, a más experiencias y a seguir normalizando la maternidad y la crianza desde este enfoque de derechos. Yo escucho Mamá Universitaria. Tantos momentos de felicidad. Yo escucho Mamá Universitaria. Tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día. Tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me das. Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes, rompes mi rutina. Y la paciencia con la que me escuchas, y la convicción con la que siempre luchas. Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda.